List 12. Tengo ganas de hacer algo. I feel like doing something. No me apetece hacer nada. I don't feel like doing anything. ¿Cómo es el marido ideal? What's the ideal husband like? ¿A qué suena? What does it sound like? Pareces enfadado. Subida de tono. You sound angry. Pareces enfadado. Por tu aspecto. You look angry. Pareces enfadado. Por todos los conceptos. You seem angry. Tienes mejor aspecto. You look better. Pareces pesimista, según tus palabras. You sound pessimistic. Pareces una persona pesimista. You sound like a pessimistic person. Os parecéis el uno al otro. You look like each other. Os parecéis. You look alike. Pareces una estrella de cine. You look like a movie star. Hablas como si fueras una estrella de cine. You talk as if you were a movie star. Hablas como una estrella de cine. You talk like a movie star. ¿A quién me parezco? Who do I look like? ¿Cómo es esta empresa? What's this company like? ¿Cómo es la gente en Rusia? What are the people like in Russia? ¿Se parecen a nosotros físicamente? Do they look like us? ¿Se parecen a nosotros? Forma de ser. Are they like us? ¿Se visten como nosotros? Do they dress like us? ¿Qué aspecto tiene la casa? What's the house like? ¿Qué aspecto tiene un bosque después de un incendio forestal? What does a forest look like after a forest fire? ¿Qué aspecto tienes cuando te levantas por la mañana? What do you look like when you get up in the morning? ¿Cómo eres cuando estás enfadado? What are you like when you're angry?